comenzar. Para empezar, elegimos estos cuatro tópicos que son los más importantes relacionados a lo que es deporte y columna. Vamos a hablar un poquito de la relación de la escoliosis con el deporte, las lumbalgias, el índice de Torque y Pavlov, muy importante, principalmente los chicos que practican rugby, es un índice que actualmente es obligatorio. Y vamos a hablar una temática de la espondilolisis, que es una fractura muy frecuente en deportistas. Vamos a comenzar hablando de escoliosis y deporte. Por definición, la escoliosis es una deformidad lateral en el plano frontal acompañada de rotación de los cuerpos vertebrales. Cuando hablamos de escoliosis, hay que dividir lo que es la escoliosis estructural de lo que es la actitud escoliótica. No es lo mismo hablar de una que de otra. La escoliosis es una deformidad en un plano tridimensional, tanto en el plano del frente, en el perfil y en el plano axial. Es decir, cuando hablamos de escoliosis, la vértebra tiene que estar rotada. Actitud escoliótica podemos verla, por ejemplo, en un espinograma de frente, donde se observa una curvatura de la columna, pero no está rotado el cuerpo vertebral. Eso se lo denomina actitud escoliótica. O sea, lo primero que tenemos que saber es definir esta patología, cuándo es estructural y cuándo no. Hicimos una búsqueda bibliográfica a ver si existía evidencia médica que relacione la escoliosis con el deporte, qué relación tiene el corset con el deporte y cuándo, luego de operar una escoliosis, puede retomar la actividad deportiva. En cuanto a búsqueda bibliográfica, está la temática que escribimos para hacer la medicina basada en la evidencia. No hay mucha bibliografía, solo encontramos este artículo de Tanchev de varios años atrás. Es el único artículo de la bibliografía médica que relaciona la escoliosis con el deporte, en este caso con gimnasia rítmica. Es un artículo que habla de, bueno, desarrollan 100 gimnastas que desarrollan actividad 5 o 6 horas 6 días por semana, o sea, son de alto rendimiento. Tiene una incidencia de escoliosis del 12%. El tipo de fuero más frecuente es la toracolumbar, principalmente derecha, y tienen una hiperlaxitud generalizada. A su vez, también las chicas que practican este deporte, se ha demostrado que tienen retrasos en la menarca. Se la conoce como una entidad diferente, está en estudio si realmente la gimnasia deportiva tiene que ver con la escoliosis o no, pero no hay nada certero en la bibliografía, hay muy poca evidencia. Entonces, como decíamos, no existe evidencia médica ni que el deporte mejore la escoliosis ni que la actividad deportiva la provoque. Los ejercicios específicos no frenan ni corrigen la deformidad, pero pueden llegar a ser útiles para mantener la flexibilidad y el tono muscular. Recomendaciones: evitar el sedentarismo, estimular la actividad física para prevenir atrofia muscular y rigidez del raquis, desaconsejar cargas axiales sobre el raquis y particularmente individualizar cada caso. En cuanto al corset, nada de evidencia, no se encontró nada, no hay nada escrito en la literatura. Siempre hay que estimular la actividad deportiva, excepto deportes de contacto en pacientes. Cuando se indica un corset en pacientes que tienen escoliosis más de 30 grados con esqueleto inmaduro, en esos pacientes podemos estimular la actividad deportiva. No por tener una escoliosis se van a privar de realizar deportes, pero hay que tratar de evitar los deportes de contacto. En cuanto a la cirugía, este es un artículo que recibe un cuestionario de la Sociedad de Escoliosis. Son 261 pacientes estudiados por 721 enviados de cuestionarios. Vuelven a la gimnasia escolar y los deportes de no contacto entre 6 meses a 1 año. Es decir, luego de la cirugía, a partir del sexto mes, pueden volver a la gimnasia y a los deportes, siempre y cuando sean de no contacto. El 35% sugieren no retornar a deportes de colisión, es decir, deportes de contacto, pero también, como al haber escasa evidencia, se necesitan futuras investigaciones. Como conclusión, el deporte genera escoliosis solamente descrito en gimnastas rítmicas de alta competencia, si bien no hay mucha bibliografía al respecto. El ejercicio frena la progresión de la deformidad, negativo. Si el deporte mejora la escoliosis, tampoco hay evidencia. En el caso de postoperatorio, si puede volver a hacer deporte, sí. No se puede hacer deportes de alto contacto, aunque hay escasa evidencia. Y en caso de pacientes que están usando el corset, si pueden hacer deportes, sí, excepto deportes de contacto. Como regla general, entonces, pacientes con escoliosis, tanto de tratamiento ortopédico con corsé como quirúrgico, pueden volver a hacer deporte, pero no de contacto. Bueno, otra temática que vamos a tratar, si quieren hacerme alguna pregunta en cuanto a escoliosis o prefieren que de toda la charla y pregunta al final. Normalmente hacemos, pero bueno, te pueden ir preguntando si querés, pero cuando terminas cada tema, preguntarles si hay algo que te preguntas, son bastante curiosos. ¿Alguna pregunta, chicos? No, parece que no. Seguimos, entonces. Bueno, seguimos. Bueno, este es un índice muy conocido, principalmente utilizado en el deporte de rugby, obligatorio. Todo jugador de rugby debe realizarse una radiografía de perfil cervical para determinar lo que se llama el índice Torkey-Pavlov. Es un índice que relaciona lo que es la cavidad medular con el cuerpo vertebral. Se divide la letra A, en este caso, que es el diámetro del conducto vertebral, y B, que es el diámetro del conducto raquídeo. Se hace este índice A sobre B, y si este índice es menor a 0.8, se contraindica el rugby en ese paciente. Sea un deporte de contacto con alto riesgo, tener un índice menor a 0.8, estamos hablando de un conducto cervical estrecho de alto riesgo en pacientes que practican este deporte de contacto. Esta es la relación, el conducto medio medular es de 13 milímetros a nivel entre C3 y C6, solo para que sepan que esto es obligatorio en pacientes que practican rugby. Otro tema es la lumbalgia y las lumbociáticas en el deportista. En cuanto a las patologías que más se encuentran en pacientes que practican deporte y aquejan lumbalgia, lumbociatalgia, las discopatías, hernia de disco, espondilolisis y listesis ocupan el 93% de los casos. Otras de las causas son malformaciones congénitas, tumores como el osteomosteoide y el osteoblastoma, que son típicas en pacientes jóvenes, fracturas y luxaciones y enfermedades reumáticas. Sabemos que en menores de 20 años la causa más común de lumbalgia invalidante es la lisis ísmica, que vamos a ver más adelante, principalmente en aquellos deportes que generan hiperextensión de la columna, por ejemplo, bailarines clásicos o deportes como el rugby también son muy común con diolisis. En cuanto a la historia natural de la degeneración discal, sabemos que la lumbalgia y la lumbociática constituyen deportistas del 8 al 12% de la causa de suspensión de la actividad deportiva, es decir, casi uno de cada 10, es muy frecuente. En deportistas es más frecuente esta enfermedad discal degenerativa en deportistas que generan trabajos de sobrecarga mecánico. En ellos las etapas del proceso degenerativo discal se acortan, produciéndose a menor edad. Normalmente el proceso degenerativo discal en la persona que no tiene grandes sobrecargas mecánicas comienza a partir de los 30 años, a diferencia de estos deportistas que comienzan mucho antes. O sea, es muy común ver un paciente que practicó rugby con degeneraciones discales a edades tempranas. En cuanto a la epidemiología, el dolor lumbar y ciático es la principal causa de limitación de la actividad física en menores de 45 años y la segunda causa de intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos, y la tasa de prevalencia es del 85% de afectación en algún momento de su vida. Es decir, la gran mayoría de los deportistas van a tener un episodio de lumbalgia a lo largo de su vida. La tasa de recurrencia es elevada, con un nuevo episodio de lumbalgia en el primer año del 30-40%, y para el 5% de la población adulta el dolor lumbar ciático se convierte en un estado incapacitante. Los costos son altísimos. En cuanto a la lumbalgia, la podemos dividir en una lumbalgia pura con lumbociatalgia. Cuando hablamos de lumbalgia pura, estamos hablando de una enfermedad degenerativa del disco. El dolor es por aumento de la presión intradiscal, es decir, síndrome de hiperpresión discal. También puede ser por un síndrome facetario o un dolor por inestabilidad segmentaria. En estos casos, lo que se ve afectado es la articulación facetaria, que es el segmento posterior de cada unidad funcional. Cuando hablamos de lumbociatalgia, estamos hablando de irradiación radicular. Principalmente, estas se producen cuando una hernia protruye o comprime una raíz lumbar, principalmente las más frecuentes son el L4, L5 y L5S1. Podemos dividirlas en protrusiones discales, hernias nucleares contenidas, hernias extruidas o hernias migradas, cualquiera de las cuales que comprime una raíz nerviosa va a generar el dolor ciático. cuanto al diagnóstico, es muy importante la clínica, como toda patología. Clínica, dolor positivo lumbar y en región de piernas, de acuerdo al dermatoma afectado, puede ir por dermatoma pierna anterior, posterior o lateral, de acuerdo a la raíz afectada. Es importante para el diagnóstico realizar radiografía de rutina a todo paciente, electromiografía, aquellos que tengan déficit neurológico, resonancia, el estudio de elección, el gol estándar para determinar hernia de disco, localización y compresiones radiculares, tomografía, centellograma y SPECT son estudios secundarios. Con una evaluación radiológica, en la imagen de la izquierda se ve un pinzamiento entre L5 y S1, una espondilolistesis grado 1. La resonancia, ahí se puede observar como un disco normal, es de un color gris claro y una altura conservada. Fíjense que el centro es el núcleo y lo que lo rodea es el anillo fibroso más oscuro. Si vemos el último disco, está no solo pinzado, sino que totalmente deshidratado y protruido hacia posterior. Acá vemos en el corte axial, es una hernia central que ocupa casi todo el canal. Bueno, esta es otra resonancia, un corte central donde se observa una hernia paramediana derecha. Recordemos que en resonancia lo que es axial, lo que está hacia la izquierda es derecho y lo que está hacia derecho es izquierdo. Nuevamente este paciente, al tener una discopatía paramediana L5-S1, va a tener una ciatalgia en territorio de S1, es decir, por la región posterior de la pierna. Esta es otra imagen, una hernia central masiva. Siempre tener en cuenta en este tipo de hernias la posibilidad de que genere una cola de caballo. Principalmente se desarrolla en anestesia en silla de montar, es decir, en la zona genital y urológica, con pérdida de esfínteres, que es una de las pocas urgencias de columna. En cuanto al tratamiento, la hernia discal no es sinónimo de cirugía. El tratamiento quirúrgico debe ser estrictamente indicado según cada caso particular. No todas las hernias deben operarse. Sabemos que la gran mayoría, incluso el 95%, no terminan en cirugía, ya que hay varios tratamientos previos, a saber, tratamientos analgésicos, kinesiología, bloqueos radiculares y demás. La cirugía no es la elección primaria, se puede hacer kinesiología, bloqueos, radiofrecuencia. Y en cuanto a la cirugía, hay múltiples opciones. Siempre lo principal es diferencial si estamos frente a un dolor radicular o discogénico, facetario, y si hay inestabilidad para definir un tratamiento. Por ejemplo, un dolor radicular puro con una hernia de disco foraminal, con una descompresión foraminal sería suficiente. No es así para aquellos casos de inestabilidad en la cual, ya aparte de realizar la disectomía, es necesaria una artrodesis con cajas de titanio, de pit poroso, con tornillos y demás. O sea, siempre hay que diferenciar si estamos frente a una radiculopatía pura o si hay una lumbalgia o inestabilidad para definir el tratamiento. El paciente ideal para la microdisectomía lumbar es un dolor, como decíamos antes, un dolor radicular predominante con signología positiva, ya sea el signo de la C, el signo de Wasserman para el dermatoma de L4 o hiporreflexes. Resonancia tiene que ser positiva para hernia discal y ausencia de inestabilidad. Cuando hay inestabilidad siempre hay que fijar la columna. En cuanto a la técnica, tenemos disectomía lumbar con aumentación, exploración y liberación radicular como las foraminotomías, técnicas nuevas como microscopio, tubular o endoscópica, eso es a elección de cada cirujano. Generalmente son cirugías que conllevan un solo día de internación y tienen una recuperación franca al menos de 24 horas. En cuanto a la comparación de resultados del tratamiento quirúrgico, la hernia discal y lumbar en pacientes deportistas y laborales, un gran porcentaje retoma la actividad laboral al poco tiempo. En cuanto al dolor discogénico, es decir, la lumbalgia pura, que no cede en 6 a 8 meses de tratamiento conservador, fíjense que hacemos un tratamiento conservador durante largo plazo, no indicamos cirugía en las primeras consultas generalmente, por lo que decíamos que hay múltiples tratamientos previos. Si el dolor luego de 6 meses no cede con ninguna de las posibilidades que le brindamos, por ejemplo, una disectomía, ahí sí hay que hacer una cirugía reconstructiva. Cirugía reconstructiva me refiero a colocar, por ejemplo, cajas de PIC o cajas de titanio, como en este caso, que se llaman LIF, que son abordajes intraforaminales por vía posterior, Y esta técnica quirúrgica lo que tiene como función es restaurar la altura del disco. Al restaurar la altura del disco, aumentamos la altura del foramen, que es el sitio por donde pasa la raíz nerviosa, y mejoramos el balance sagital. Observamos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, una discopatía L5S1, foraminal, masiva, y en la imagen de la izquierda se observa el pinzamiento L5S1. Acá tenemos la misma imagen con la radiografía. Y esta es la imagen postquirúrgica, obsérvense que no existe la hernia y recuperó la altura discal el espacio. Ahí tenemos los tornillos de artrodesis, fíjense que recuperó la lordosis se refiere a esa angulación anterior entre el 5 y el 1, esa angulación triangular, muy importante en ese sector, sobre todo L4, L5 y L5S1, restaurar la lordosis para determinar un buen balance sagital. Como conclusión, los pacientes deportistas acortan las etapas del proceso degenerativo discal por el alto nivel de exigencia biomecánica, y el compromiso radicular es el elemento de mayor importancia a la hora de definir tratamiento ortopédico o quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debe ser estrictamente seleccionado en base a cada caso en particular, y el dolor discogénico puro o la inestabilidad del segmento no mejora con disectomía simple. Siempre hay que fijar cuando hay inestabilidad o dolor lumbar puro. Bueno, acá lo que hablamos acá es distintos tipos de disectomías y demás que no vienen al caso. Y vamos a hablar, la última temática es la espondilolisis y el deporte. Espondilolisis, espondilo es columna, lisis es fractura. Se refiere a un defecto de la pars interarticular o istmo vertebral, que como vemos, este es el cuerpo vertebral, y acá tenemos los elementos posteriores, esta es la articulación facetaria, acá tenemos el istmo, si ustedes ven, este istmo está totalmente continuo, y acá vemos un gap. Esto se llama espondilolisis de L5, es la más frecuente en pacientes jóvenes, la vértebra que más se fractura es L5, y aquí vemos en la radiografía dinámica en flexión cómo produce una espondilolistesis. Listesis es el desplazamiento anterior de una vértebra sobre la otra. Si ustedes ven, siguen el margen posterior del L5 y S1, fíjense cómo se va hacia adelante la vértebra L5 porque no tiene el freno, el sostén que da el istmo vertebral. Esto genera muchísimo dolor y mucha incapacidad en estos pacientes. La prevalencia es del 3 a 6%, más común en raza blanca. En deportistas conlleva una frecuencia del 12,5%, y los deportes más frecuentemente asociados a esto son lucha, levantamiento de pesas y gimnasia artística. Fíjense, lucha y levantamiento de pesos son deportes que conllevan mucha sobrecarga mecánica ese segmento, y la gimnasia artística por los movimientos de hiperextensión que realizan. Es una incidencia muy alta, 12,5%, estamos hablando de más de un paciente cada 10. Acá vemos la fisiopatología, que es la hiperextensión sostenida sumada a la rotación, constituye el mecanismo más peligroso generador de esta lesión. Ese microtrauma repetido a lo largo del tiempo genera esa microfractura. Muchas veces detectamos espondilolisis en pacientes ya más grandes, 30, 40 años, que nos dicen que de chico hacían gimnasia artística, tuvo una espondilolisis asintomática y lo descubre más adelante, cuando al no tener ese sostén posterior genera una espondilolistesis. El cuadro clínico de la espondilolisis ítmica es un dolor lumbar bajo, invalidante, que aumenta con la actividad física, sobre todo en actividades que generen hiperextensión. Rara vez da radiculopatía, ya que no es un defecto que afecta al foramen. Y el signo clínico más típico es la hiperextensión asociada a rotación con un dolor lumbar puro e incapacitante. El diagnóstico por imagen es necesario la realización de la radiografía de un perfil estricto, radiografías dinámicas y oblicuas. Dinámicas, al realizar flexión y extensión al haber una espondilolisis, se ve el desplazamiento de la vértebra, y las radiografías oblicuas se ve lo que se conoce como perro de Le Chapelle, en el cual este sería el ojo, este sería el hocico, y acá, si seguimos, este es el cuerpo. Y este es el cuello. Cuando se ve la interrupción del cuello de este perro, se dice que estamos frente a una espondilolisis. Igual en el perfil se nota bien esta patología. Son las incidencias oblicuas, como decíamos. En cuanto al diagnóstico por imágenes, El SPEC es 3 meses más sensible que el centellograma, tiene alta sensibilidad pero poca especificidad. Lo que capta el SPEC y el centellograma es actividad inflamatoria. Y uno de los elementos más importantes para este diagnóstico es la tomografía, ya que es muy sensible, específica y con valor pronóstico. No demuestra actividad fisiológica de la lesión, como si lo hace el centellograma, que me va a decir la resonancia, que nos va a decir si estamos frente a un episodio agudo o no, pero es muy sensible y muy específico para detectarla. Ahí vemos cómo este es el cuerpo vertebral, este es el istmo, que es lo que conecta la parte anterior con la parte posterior de la vértebra, y la fractura bilateral del istmo. Esas son las flechas amarillas. Acá observamos el L4, el gap que produce el istmo. En cuanto al tratamiento, el objetivo primordial es lograr la consolidación ósea, sobre todo en pacientes chicos. ¿Para qué la consolidación ósea? Para evitar lo que se llama espondilolistesis de alto grado, que genera una incapacidad muy grave en pacientes adultos. ¿Quiénes tienen mayores posibilidades de consolidación? Cuando hablamos de defectos unilaterales, lesiones agudas recientes, cuando hay mínima separación, o sea, un defecto lineal, o si hay ausencia de esclerosis. Cuando hay esclerosis presente, estamos hablando de algo crónico. La esclerosis es un intento de reparación del hueso, donde se observa, bueno, el hueso se va a ver más hiperintenso, más blanco, y no va a haber consolidación. Tratamiento. Hay múltiples tipos de tratamiento. ¿Cómo definimos qué hacer? El punto clave es la sintomatología del paciente. Es decir, podemos observar, podemos hacer reposo deportivo, podemos colocar un corset, bloqueos radiculares, bloqueos ístmicos o incluso cirugías, de acuerdo al dolor del paciente y al desplazamiento radiográfico que tenga. La consolidación del istmo es poco frecuente, el 78% con el corset tiene buenos resultados, 20% de consolidación a 4 a 6 meses de uso, y a largo plazo el 38% tiene consolidación. ¿Cuánto se usa el corset RCO, que es el de la imagen derecha? Mínimo 18 horas por día. El paciente tiene que elegir esas 6 horas que le quedan restante para no utilizarlo. Por ejemplo, muchos eligen la hora de dormir, pero lo deben usar todo el día, si no, no cumple la función. Como conclusión, en cuanto a la espondilolistesis ístmica, el tratamiento más frecuente utilizado es el tratamiento conservador. El diagnóstico por imágenes clásico es mediante radiografía y tomografía, y cada paciente hay que individualizarlo para definir el tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico en aquellos casos con dolor invalidante. En cuanto a la espondilolisis, listesis y fracturas por estrés en deportistas repetitivos, fracturas por estrés se denominan aquellas fracturas que se originan en microtraumas repetidos a lo largo del tiempo, por eso es tan frecuente en deportistas. Este artículo habla de 11 casos tratados con corset NSO, en el cual la gran mayoría pudo consolidar al cuarto mes. Es decir, mínimo para utilizar un corset y iniciar un tratamiento con corset estamos 3 meses de uso, que es el tiempo que normalmente consolida una fractura. En cuanto al retorno a la actividad deportiva, tiene que tener ausencia completa de dolor. Esto ocurre principalmente a los 3-4 meses. En cuanto a la edad, cuanto menor es la edad, mejor es el pronóstico, ya que el hueso, cuanto más inmaduro es, más plástico. Curación ósea confirmada, eso se determina mediante el corte tomográfico, igual está discutido, ya que no olvidemos que la tomografía emite mucha radiación y no está recomendado irradiar mucho a los pacientes jóvenes inmaduros. Tiene que, antes de comenzar la actividad deportiva, empezar un recondicionamiento muscular óptimo, es decir, con kinesiología, primero pasiva y luego activa, planes de elongación, fortalecimiento. Tenemos que determinar que no haya presencia de deslizamiento, es decir, listesis en las radiografías, y individualizar cada caso en particular de acuerdo al tipo de disciplina que desarrollan y el nivel de competencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿a quiénes operar? Aquellos que tienen la ausencia de respuesta al tratamiento conservador, en aquellos casos donde progresa el deslizamiento, siempre se controla al mes, a los 3 y a los 6 meses con radiografías de perfil. Si observamos que una espondilolistesis pasa de un grado tipo 1 a un grado tipo 2, estamos frente a una progresión. En estos casos tenemos que frenar esa progresión mediante un tratamiento quirúrgico. Y en aquellos que tienen asociadas discopatías lumbosacras, también tiene que ir a cirugía. En cuanto a las opciones quirúrgicas, podemos realizar reparación ítmica o artrodesis lumbosacra. El tratamiento más frecuente en pacientes jóvenes es la reparación ítmica. El paciente ideal son pacientes que tengan lisis puras y listesis menores al 15%, es decir, las listesis grado 1, y no tienen que tener discopatías. Esta es una radiografía donde se observa la espondilolisis L5S1, acá se ve claramente el gap del istmo, igual fue tratado mediante una reparación ítmica con un tornillo gancho. Se coloca un tornillo en la vértebra, un tornillo pedicular en vértebra de L5 y un gancho que incluya la faceta sacra. Bueno, estas son radiografías intraoperatorias, siempre se comienza colocando el tornillo pedicular de L5 y luego se ancla el gancho en la faceta del sacro. Esta es una paciente a los 6 meses del postoperatorio con una lisis ya consolidada, un istmo reparado. Fíjense que podía realizar la hiperextensión sin dolor. Y la hiperflexión, una buena elongación de isquiotibiales. Esto fue parte de su recuperación. Estas son imágenes a los 6 meses de operada. En cuanto a la discusión y las conclusiones, con esta técnica de reparación tenemos consolidación en casi el 90% de los casos, y ambos autores de este paper sugieren que el éxito del procedimiento se basa en la correcta selección del paciente. ¿Cuál es el paciente ideal para operar? Menor de 25 años, ausencia de patología discal y listesis grado 1, es decir, menor al 20%. El análisis biomecánico realizado por Deguchi demostró que el sistema tornillo barra gancho, que es el que mostré recién, es el método de mayor rigidez sometido al defecto a cargas de flexión y extensión, es decir, en pacientes jóvenes con una espondilolisis, el tratamiento gold estándar es la colocación del tornillo barra gancho. Confirmada la curación del defecto ísmico, no existe contraindicaciones para realizar actividades deportivas de alto rendimiento, es decir, a partir del tercer cuarto mes que determinemos que ha consolidado esta fractura, puede retomar las actividades deportivas que tenía, incluso las de alto rendimiento. Bueno, y aquí terminamos. ¿Algunas preguntas?